leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con nuestro programa Trabajadores nuevamente, como todos los martes de 19:30, hoy un poquito más tarde, pero por razones... obvias. Obvias. Hasta las 21:30. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Todo bien. Saludo a Cacho. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas tardes. Saludo a María del Carmen. Y bueno, esperemos que vamos a tener una linda audición. Bueno. ¿Cómo les va? Y Pilar, que también ha llegado medio acalorada. Corriendo por las calles. Corriendo por la escalera, me imagino. Y corriendo. Por este cuarto piso. Bueno. Ya parece que estamos todos, la Barbie ausente con aviso, y detrás de los cristales encontramos al compañero Rama. Detrás de los cristales llueve y llueve, eso me hizo acordar. Dos gotitas, el compañero Rama y el compañero Leo, que están operando. Y nuestra visita de hoy. Y más llegó. Atrás está llegando la visita de Patricio, hoy. Patricio, del espacio de salud de IMPA. Vamos a recordar que estamos en programa Trabajadores, que estamos transmitiendo desde Radio Semilla, cuarto piso a la izquierda de IMPA. Y bueno, que este es un programa dedicado a las luchas de los trabajadores. Queremos darle la voz. Por eso nuestro invitado de hoy tiene que ver con la organización y los despelotes que hay en todo el sector de salud. Y nos lo va a contar él, lo dejamos ahí. Muy bien. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos un poquito para comentar lo que pasó en Lear el otro día. Entre todos, ¿no? Vamos a hacer un comentario, sí, que fue gravísimo. Y explicar un poquito el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que esta semana, bueno, hicimos una investigación con un grupo de compañeros y hemos detectado un par de cositas interesantes como para comentar. Ajá. Habla accidentes, enfermedad inculpable y los periodos, que eso me parece, yo ya lo había dicho, pero un tema muy importante que viene después de todo eso, que es bueno que lo sepamos. Está bien, que quedamos... lo tengamos en cuenta, lo dejamos picando así lo para. Estamos picando así. Claro, así no se nos van del dial. Muy bien. Próximamente te vamos a tener dial. Por eso, estamos ya preparándonos para cuando tengamos dial. Así es. Muy bien. Que falta muy poquito. Así es. Y vamos a comentar algunos conflictos, los conflictos que ya vienen sucediendo, como decías sí. vos, Elear. Desgraciadamente no se solucionan. Don Eley, ¿qué pasó con su Teba? Algo. Y se agrega un gremio nuevo que nosotros nunca habíamos tocado y que va a ser interesante, qué sé yo, comentarlo un poquito aunque fuera, que son los trabajadores de la cinematografía. Si quiere ir al cine, no vaya. Es lo que dicen los trabajadores. No vaya porque hay paros opresivos. Ah, bueno. Y después... ¿Qué hace María del Carmen que vuela no como sé. Un pájaro? Pues siendo día la confínica. Hoy no se voló. Ah, hoy no, no se voló. También hubo paro en... Sí, de lo... En Chile y... No, de Aerolíneas y la otra que tenemos nosotros acá, junto con Aerolíneas. Austral. Y... Sí, también hay una... Perdón. ¿Qué ibas a decir? Y bueno, después era de los aviadores de estas dos líneas y bueno, después aceptaron la conciliación obligatoria. Después vamos a ver exactamente por qué hicieron el paro. Así es. Bueno, yo estuve por la Plaza de Mayo, en la Campe por Palestina, que después podemos comentar algo de eso. También, si tenemos tiempo, vamos a recordar otra efemérides del mes. Maravilloso. Estás un poco violeta. ¿Estoy violeta? Del frío que pasó en Plaza de Mayo. Mucho frío has pasado, ¿no? Mucho frío. Se congeló la pobre. Bueno, y por último también queríamos no dejar de comentar un hecho gravísimo, muy grave, que a veces nosotros no tratamos mucho porque, bueno, se trata de la persecución sistemática del Estado peruano que hace de los presos políticos pidiendo... que los extraditen sí. y desgraciadamente que les resulta muy bien porque son extraditados y mañana iba a empezar un juicio, lo levantaron ahora a último momento, será en otro momento. Nos estamos refiriendo al juicio contra Juan Manuel Carranza, entre otros, que es un abogado que se desempeñaba defendiendo presos políticos. Sí, porque parece que el Estado peruano, todo lo que, digamos, le afecta un poquito, para ellos pertenece a Sendero Luminoso. Entonces, peligroso. Bajo esa, digamos, caracterización es como judicializan, ¿no? Y el que los defiende a los presos políticos también es peligroso. Que es, en este caso, son la mayoría de ellos son abogados porque pertenecen y militan a estos organismos de derechos humanos en Perú, en defensa de los presos políticos. Y la mano de la represión también los alcanza cuando ellos salen del país y vienen a la Argentina queriendo, digamos, protegerse de un histórico derecho al asilo que ha tenido Argentina durante muchos años, durante 100 años en las democracias, que ahora no está más vigente. Bueno, le vamos a dar un espacio, ¿no? Bueno, nosotros nos presentamos hoy a las 6 de la mañana a trabajar normalmente, como lo hacemos, y nos encontramos con la planta cerrada. Bueno, inmediatamente nos comunicamos con todos los compañeros de los distintos turnos, hicimos una asamblea general, le acercó el sindicato, que en este momento están haciendo una denuncia en el Ministerio de Trabajo, ¿no?, por esta actitud ilegal que tiene la patronal de cerrar la planta, y llegó un cartel diciendo de que la empresa presentó quiebre, que a partir de la semana que viene nos podríamos estar comunicando con un estudio jurídico. Bueno, en principio lo que vamos a denunciar es que obviamente que es totalmente ilegal lo que hizo la empresa, Donale, y por otro lado, o sea, que se reabra inmediatamente la empresa para así poder entrar los 400 trabajadores que trabajamos acá a trabajar como normalmente lo hacemos. La empresa dice que se sentó quiebra, pero eso es mentira, porque hay pasos legales también que tiene que cumplir, más allá de que quiera presentar quiebra, los cuales no lo cumplió, ¿no? Y había un cartel que decía que la empresa presentó quiebra y que a partir de la semana que viene podíamos estar comunicando con un estudio jurídico no dice, pero seguramente para indemnizaciones o cosas por el estilo. Igual ya venía la empresa de alguna manera haciendo distintas maniobras fraudulentas, como por ejemplo nosotros en diciembre hicimos una denuncia, la empresa le había pedido al Estado y al gobierno más precisamente, le había pedido un subsidio llamado Repro, el cual pagaba una parte del salario a los trabajadores. Nosotros cuando se hizo efectivo esto, inmediatamente nos dirigimos al Ministerio de Trabajo, lo denunciamos y el Ministerio de Trabajo se lo revocó y le sacó el subsidio. A partir de ahí, bueno, la empresa se intervino con distintos planteos y que tenía que despedir distintas cantidades de trabajadores, lo cual, bueno, la Comisión Interna decía que no avalaba ningún despido. Y luego de eso presenta un preventivo de crisis, el cual tampoco se lo aprueba el Ministerio de Trabajo. Entonces, la empresa a partir de ahí, o sea, dado que por la vía legal se podía avanzar, toma esta postura totalmente ilegal de cerrar la planta y de alguna manera, o sea, tampoco es oficial de que haya presentado quiebra. Y tampoco se está está trabajando, ¿no?, dentro del marco legal, porque lo que hizo hoy es una actitud totalmente ilegal, ¿no?, de cerrar la planta y no dejar ingresar a los trabajadores. La asamblea se debatió, bueno, en principio es hacer la presentación al Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo ver de ahí qué actitud va a tomar el Ministerio de Trabajo, o sea, de qué manera va a llamar a citar a la empresa. De hecho, la empresa está vacía en este momento, no hay directivos, nada, solamente está la gente de la seguridad privada y, bueno, no se hizo presente ningún directivo de la empresa. También se acercaron los encargados y los jefes, que tampoco lo dejaron ingresar a la planta. Bueno, en principio estamos bloqueando los portones porque entendemos que la empresa también va a intentar seguramente vaciar la fábrica. Nosotros acá tenemos un depósito de bobina muy amplio, ¿no? Y en este momento se busca la asamblea cortar momentáneamente la colectora. Bueno, estábamos escuchando a Martín Killing, delegado de esta fábrica. De Donelay. De Donelay, que como contaba él muy gráficamente, llegaron a trabajar y había un cartelito, ¿no? ¿Cómo se repite eso? Esto fue esta mañana. Luego se dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores, lo que después de este audio, lo que hicieron fue ingresar a la planta a custodiar las máquinas, etcétera, y los materiales, puesto que, bueno, como decía acá este compañero, la empresa ya ha demostrado varias veces sus intentos, no solo de parar, vaciamiento. Exactamente, intento de vaciamiento. Y así que, bueno, le salió, vamos a saberlo en las próximas horas y días, porque es una lucha dura, vamos a saber si a la empresa le salió el tiro por la culata o no. Porque los compañeros, amparándose en la conciliación obligatoria, que dice que las cosas tienen que mantenerse a la situación innovar, claro, anterior a, claro, este cierre, entonces ellos dicen, nosotros tenemos que cuidar las máquinas, así que estamos cuidando estamos en los lugares de trabajo cuidando todas las instalaciones. Lo que pasa es que las conciliaciones obligatorias son para los trabajadores nada más, no son para las empresas. De obligación, que debe decir. Claro, sí. Y bueno, pero dependerá de cómo resistan los compañeros y la solidaridad de todos los otros trabajadores que haya también. Así es, además ellos salieron con un discurso así, tranquilo todo el mundo. Legalista, en alguna medida, sí, ¿no? También decían, queremos transmitir tranquilidad a los clientes que están que imprimen acá en esta súper gráfica, ¿no? Sí, tiene 400 trabajadores, eso es de una multinacional norteamericana. Así es. Y transmitiéndole, digamos, esta tranquilidad a los clientes, bueno, que ellos van a cumplir con todo lo pactado, con todos los trabajos pactados hasta esa fecha con los clientes y los van a sacar en tiempo y forma. Así que, bueno, se crea una gran expectativa porque lo que ayer empezaba como una iniciativa de la empresa muy fuerte, es decir, todos afuera, sí, hoy está revertido. Hoy están todos adentro, los trabajadores, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a tener que estar atentos a... Sí, sí, a cómo sigue esto, ¿no es cierto? Otra empresa de la zona norte, sí, Panamericana. Otra empresa, sí. Panamericana está... Que eso también cuenta, ¿no? Está rojita. don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to blue. Have you seen the land, living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to blue. Look through time, find your rhyme. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Can you now recall all that you have known? Will you never fall when the light has flown? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say, if you know the way to blue. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular. Que vivían los problemas de la razón popular. Palabra a Cacho. Bueno, quería comentarles un poquitito un artículo que ya lo habíamos leído una vez, pero profundizándolo un poco, tiene otros temas para tocar. Es el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la 20.744, donde en primera instancia dice el tiempo que puede tomarse cada trabajador con una dolencia o una enfermedad inculpable. Por ejemplo, si el trabajador tiene menos de 5 años, si no tiene carga social, puede estar 3 meses con una dolencia y la empresa le tiene que abonar el sueldo. Menos de 5 años sin carga social, sin hijos. Con menos de 5 años con hijos son 6 meses, el doble. Puede estar con la misma dolencia y la empresa le tiene que pagar. Hasta ahí venimos más o menos dentro de lo lógico. Después, más de menos de 5 años con hijos, 6 meses. Uh-huh. Más de 5 años con hijos, 1 año. Ese es el tema para los trabajadores que tienen carga social o que no tienen, influye directamente en el tiempo que pueden tomarse con una dolencia. Que tampoco nadie lo debe conocer esto. Y no, en realidad no, quedan muchas dudas. O sea, el límite lo marcan los años, 5 años. Y los hijos. Ajá. La diferencia es con hijos o sin hijos. Y más de 5 o menos de 5. Ese es el tema. Eso por un lado. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué tal? Yo soy Patricio, soy parte del espacio de salud. Médico del espacio, médico del espacio de salud. Te quería hacer una consulta. Esto que comentás es por parte, es una obligación por parte de las empresas, ¿solamente privadas o también corresponde al Estado? Esto es de la Biblia del trabajador, claro. La ley 20.744. Es la ley de contrato de trabajo que rige para todos. Bueno, no, está bueno saberlo porque, bueno, después puedo comentar algunas situaciones en las cuales el Estado no cumple con claro. Estas situaciones. Muy bien. Esta es la ley básica. Se supone que todo convenio la tiene que mejorar. Claro. Ningún convenio la puede empeorar. Claro, por ejemplo, los docentes tenemos mucho mejor claro. El sistema de licencia. Sí, sí, seguramente. Claro, no puede haber nada por debajo de esa ley. Exacto. Y si un trabajador tiene que volver a tomarse licencia por la misma dolencia, que eso tiene que pasar 2 años. Si el trabajador manifiesta la misma dolencia, eso se llama recidiva. Recidiva. O sea, hasta que no pasen 2 años, el trabajador no puede volverse a tomar licencia por la misma dolencia. Hasta ahí venimos más o menos eso, yo creo que ya lo habíamos dicho. Sí, lo habíamos dicho otra vez. Lo habíamos hablado una vez. Pero lo que estábamos hablando el otro día con respecto, por ejemplo, a lo que pasa puntualmente en Felford, que tenemos el tema del premio, el premio al presentismo y puntualidad, que lo tienen muchas fábricas en distintas modalidades, cada uno, porque no hay una ley que hable del premio, sino que cada empresa, cada comisión interna, cada sindicato lo va acomodando de acuerdo a la fábrica. Pero lo que sí que es un factor común para todos, que por ejemplo en el caso nuestro, nosotros por enfermedad lo perdemos. El premio por enfermedad lo perdemos. Y el otro día conversando con un abogado, me decía, ¿por qué no leen bien el artículo 208? A ver qué les parece. Y acá se lo transcribo a ver y lo comentamos entre todos. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, como puede ser el premio, por ejemplo, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicio. O sea, la del día de enfermedad se calcula sacando un promedio de los últimos 6 meses de prestaciones. Hasta ahí vamos. No pudiendo en ningún caso, acá viene el tema puntual, que hay que analizarlo bien, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiere percibido de no haberse operado el impedimento. Ah, ¿lo ves? Eso sí, los docentes, vos te enfermás, tenés licencia y todo eso, y perdés el presentismo. ¿Perdés el presentismo? Bueno, acá está, ¿lo leemos de vuelta? Nosotros también. Lo leemos de vuelta. Los residentes también. Bueno, está mal. El Estado lo cumple, como decía el compañero acá. Es concreto lo que dice, es concreto y se entiende. La remuneración del trabajador enfermo o accidentado, remuneración se entiende todo. Todo ingreso que figure en el recibo, variable y no variable. Eso forma parte claro. De la remuneración. Todo lo que tiene descuento, los premios tienen descuento, son remunerativos. O sea, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado, uh-huh. Acá no habla de que es enfermo o accidentado, no podrá, enfermo o accidentado, ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. O sea que si el trabajador no se hubiera enfermado o no se hubiera accidentado, tiene que cobrar lo mismo. Claro, de ahí porque se es algo ajeno a su voluntad, es algo ajeno totalmente. Obviamente. ¿Por qué no nos refrescás el numerito que vamos a hacer una campaña? Artículo 208 de la 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, que la pueden comprar en cualquier librería. Yo tengo acá, por ejemplo, esta que es muy completa, Ediciones del País, que dice resumen de la ley 20.744 con cuadros sinópticos. Es la ley de contrato de trabajo. 208. Vamos a volver y vamos a insistir. Esto lo tendrían que tener todos los trabajadores porque es lo básico. Habla de un montón de temas que los vivimos a diario, como este, por ejemplo. Que nosotros perdíamos el premio por enfermedad. Sí, además tiene otro cariz, ¿viste? Que porque al ser el premio una parte tan importante del salario de conjunto... hemos ido tantas veces a trabajar re enfermos. Claro, para no perderlo. Contaminando al resto, etcétera, etcétera, para no perder, porque eres perder mucho. Exacto. Sí. Pasa en todos lados. Bueno, lamento, Cacho, no haberte conocido hace 25 años atrás. Tal vez nos estaríamos mirando de otra manera. ¿Qué significa esto? No, esto es extralaboral. Ah, bueno. Sí. Por favor, un corte. Así que bueno, así como este artículo, hay un montón de artículos que uno los va leyendo. Por eso lo invito a todos los trabajadores, no solo a los delegados, que lo tengan. Es un librito de, ¿no?, de muchas páginas. Tiene 100 páginas, debe tener aproximadamente. 123 páginas. Es un librito que, si se ponen, en un día lo leen. Y es muy... Y es de consulta, además de... permanente. Sí, es más que interesante. Como el convenio, ¿no? Que lo debería no para tener que un reclama, no para sí, que un sobre todo acordarse más o menos qué temas están en cada artículo. Bueno, eso es claro. Que, y después uno sabiendo eso, bueno, va al artículo directamente. Porque esto de los 3 meses, de los 6 y un año, muchas fábricas no lo respetan. Si pasa, pasa. Si el trabajador no sabe, le dice, no, te cubrimos 3 meses y listo. Y el trabajador dirá, ¿será que es así? Claro. Y no es así. Normalmente no es así. Entonces, es bueno que todos los trabajadores lo tengan. No para que el trabajador vaya a la oficina personal a reclamar, pero sí para que le diga al delegado, Cacho, fíjate el artículo tal que... Que me parece que me corresponde. Me parece que me corresponde. Entonces, el que tiene fueros va y lo reclama. Claro. Esa es la idea, ¿no? Pero es importante que esté asesorado y que sepa lo que le corresponde. Y en qué momento reclamarlo y con quién, obviamente. Muy bien. Bueno. Bueno, vos querías comentar algo que te había... Ah, sí, lo comenté esta semana con respecto a lo que pasó el viernes, que lo vieron todos por televisión, con la marcha que se hizo en apoyo a LEAR, una caravana, donde una compañera, una trabajadora, fue sacada del auto, de prepo, por la gendarmería. Sí, una nieta, justo una nieta recuperada, tiene más puntería. La nieta, María otra compañera Moyano. Más, exacto. Sí. Otra compañera más que iba también con ella y cuatro compañeros. Y al compañero que iba de acompañante directamente lo agarraron a patadas en el suelo. Sí, ella están golpeados y además rompieron los vidrios. Los mismos decían en la televisión, están destrozando el auto. Sí. Sí, se veía cuando se rompió, cuando rompieron el vidrio del auto. Sí, pero aparte del vidrio, también la forma en que trataban las puertas, todo, están destrozando el auto, decían. Y bueno, ese es el giro que está tomando el gobierno, lo que yo explicaba en el trabajo, con respecto a las comisiones combativas. No le permiten, siguen sin permitirle el ingreso a la comisión, a pesar de que tienen fallos judiciales que hablan de que tienen que ingresar porque están elegidos democráticamente. Claro, pero aparte esta era una caravana de creo de 10, 11 autos y que ellos habían aminorado la marcha. Pero estaban circulando sí, porque sí. Era como un saludo que querían hacer a los compañeros de LEAR para ir a apoyar la lucha, creo, no sé si era la de Donnelly o no, otra empresa. Que habían despedido a un... Bueno, era otra empresa. Compañero. Entonces, y la que corta el tránsito fue la gendarmería. Sí, sí. No fue que ellos cortaron ahí la Panamericana, cortó la gendarmería para no dejarlos pasar. Y bueno, entonces ahí empezó el problema. Bueno, y lo que está pasando en LEAR, también lo explicamos un poquito en el trabajo para que los compañeros sepan la actitud del gobierno. La empresa cierra 15 días para que la comisión no entre. O sea, no, da el brazo a torcer, no la deja entrar, cierra la empresa. Porque hoy habían permitido finalmente, ¿no es cierto? Sí, hoy fueron los funcionarios de trabajo. Que hace como 5 días antes que tenían que haber llegado. Claro, sí. Una semana, me parece que una semana sí, o más. Sí. Que, va, realmente hace 2 meses. No, pero la disposición... 12 fallos judiciales a su favor. Y entraron, lo que decía acá... Bueno, uno de los compañeros es que no tenía mucho sentido el entrar hoy porque no había nadie. Claro. Y que eso se tiene que reiterar a los 15 días de... Pero de todas maneras, bueno, ya tienen el... Digamos, ya entran, ¿no? Supuestamente. Vamos a ver lo que ocurre en 15 días. La otra cosa interesante también, hablando de LEAR, es que la patronal, que había hizo suspensiones y despidos varios, ahora está pagando el 100%. Ellos dicen que como una forma de separar, a los despedidos, claro, a los suspendidos, de los suspendidos, que están ganando el 100% sin elaborar, para romper la unidad de los trabajadores. Y están comprando lo que ellos, lo que se producía ahí, todo el cableado para Ford, la están comprando en Honduras, o sea que el gobierno le levantó el cepo, le permitió a la empresa comprar para no abrir la fábrica. Y están comprando en Honduras. O sea que están manteniendo como si estuvieran trabajando. El gobierno está avalando eso. Y me comentaban unos compañeros que en Honduras, esto es también la problemática de ese país, ¿no? Que los trabajadores trabajan con pañales para no perder tiempo ni ir al baño. Es increíble. Alevoso. Eso es increíble. Por eso cuando se habla... Aquí se dio en un caso de un supermercado. Sí. Por eso no sé cuando... si es Coto, puede ser. En un supermercado era, no sé si era. Era en Mendoza, me acuerdo. Era en Mendoza. A propósito de los pañales, y se me ocurre ligarlo inmediatamente con que tanto escuchamos últimamente la competitividad del trabajo argentino, la competitividad de los productos. Es decir, no podemos competir con la competitividad de Honduras, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando esa competitividad y esa productividad se hace a costa de tener pañales encima. Claro. A costa de un trabajo... De denigrar la dignidad denigrante de los trabajadores. Exacto. Había otra cosita... Esto de que vos comentabas, eso de que el cableado, es decir, por de dónde deducen eso, deducen, ¿no? Y han hecho denuncias, inclusive lo han denunciado al Ministerio de Trabajo y demás, lo de Lear y lo de los cableados que han venido en container, etcétera, es que la producción se entrega normalmente a Ford, porque ellos trabajan íntegramente para Ford. Sí. Ellos dejan de trabajar, hay paro, o hay suspensiones, o hay lo que fuera, y la producción sigue saliendo. Porque el gobierno se lo permite. ¿Por qué sigue saliendo? Porque traen lo que no producen acá, lo traen de afuera. Y ya lo habían hecho antes. Hace un año o más ya hay una denuncia antes, cuando hubo despidos también hace más de un año atrás. Y eso también está hecho la denuncia. Y en este caso de ahora es más grave todavía porque existe legalmente un cepo. Hay un cepo a las importaciones, sobre todo de todo lo que se puede fabricar en el país, ¿no? Y a Felfo no le deja entrar manteca, así que no estamos prácticamente a se Felfo. Está consumiendo la última manteca que hay. Sí. ¿Y por qué? No sé cuál es el problema, que no puede entrar la manteca. Manteca de cacao. Sí, manteca de cacao. Porque la otra... Bueno, y a propósito de este conflicto, hoy fue muy comentado los dichos de Capitanich, ¿no? Sí, la verdad que me dejó helada escuchándolo. Él dice textualmente, por lo menos sería interesante por lo menos decir textualmente lo que dijo. Sí. Dice, es voluntad de la empresa continuar su actividad en el país e incluso incrementarla. Tiene 3 plantas, no es un problema de mercado, precisó este Capitanich. Opinó, en esa empresa ha caído el crecimiento y la productividad por conflictos internos que tienen que ver con problemas de índole ideológica y política. Y sostuvo que el rol y la función del sindicato es garantizar las fuentes de trabajo y el salario justo. Y que ningún partido político puede obstaculizar el trabajo de la gente. Está difícil, Lear, ¿eh? Está difícil y... Sí, pero aparte... ¿Qué pertenece al ESMATA, Capitanich? No, justificó. O sea, es muy difícil justificar al ESMATA. Es muy difícil. Es imposible. Salió, las cosas que ha hecho, es imposible. ¿No? Hoy salió a justificarlo. Inclusive cuando habló de la represión en la Panamericana y él termina diciendo... considera que es una obligación del Gobierno Nacional garantizar la libre circulación de los argentinos, el derecho a la protesta y el de los trabajadores a trabajar, además de generar condiciones para que las empresas inviertan. Y ganen mucha plata, sobre todo. Estamos en el horno, ¿no? Estamos en el horno. Sí. Sí, con gente como esta estamos en el horno. Sí, pero aparte, digamos, dijo que había intereses políticos en lo que los trabajadores luchan, que no están luchando por defender sus fuentes de trabajo, sus derechos, sino que están con intereses políticos, y aparte también vaya a saber si no están movidos por otra empresa de la competencia para no, este muchacho evidentemente era ha dejado la medicación por su cuenta, este muchacho. No, este muchacho hay que atenderlo urgente, está mal, este muchacho era de está terror, mal de sí, terror. Sí. Claro, el problema es cómo se desplaza el verdadero eje, ¿no es cierto?, del problema, que es un problema claramente de las empresas que no quieren distribuir las ganancias que tienen, cuantiosas, en forma de salarios más o menos dignos, y se desvía y se enrarece, además, ¿no?, con condimentos que realmente confunden mucho la situación, confunden a la opinión pública, que creo que es el objetivo. Y no sé, me parece que se está desplazando hacia un terreno muy peligroso, ¿no? Muy... Sí, de persecución ideológica, diría yo. Porque, digamos, sobre todo era contra los partidos de izquierda. Es decir que... y dijo que esos partidos, lejos de defender los derechos de los trabajadores, son los que les traen los problemas. Es decir, daba vuelta la tortilla exactamente para el lado que... Claro, no es la empresa la que trae los problemas a los trabajadores, sino son los mismos trabajadores estos que no se sabe estos para quién juegan. Estos que vayan a saber qué hacen. Claro. Es como una inversión, ¿no?, de la cuestión que lleva mucha confusión. Y que suena como una especie de justificación a actos de represalia también, ¿no? Claro. Claro, está justificando la represión, claro, obviamente. Claro, porque de última, la represión es para defender, con ese criterio que él habla, es para defender a los buenos trabajadores. Sí, a los verdaderos trabajadores. Claro, que se quieren y a las empresas la boca, que quieren seguir trabajando, claro, en el país. Sí, pero siempre hay argumentos para defenestrar esa argumentación de Capitanich, porque no me acuerdo si lo hemos comentado aquí o no, a Piñanelli se le hizo una denuncia por organizaciones de derechos humanos y demás porque forzó a un bus de la empresa que llevaba a los trabajadores, digamos, los levantaba desde sus lugares de vivienda hasta la empresa, eso es lo que sea habitual, y un día los muchachos de Piñanelli secuestran, porque eso es lo que hacen en términos jurídicos, secuestran el bus y los llevan al sindicato a hacer una asamblea trucha para echar a la comisión interna. Y se presentó una querella contra eso, judicial. Sí, y que al final el juzgado determinó que eso era totalmente ilegal lo que había hecho el sindicato de Esmata. Sí, porque es contra... O sea, no fueron informados los trabajadores. Es como sí le dijo. La retención subieron los muchachos de Piñel y dijeron, el que se baja pierde el trabajo. El que se baja pierde trabajo, es decir, hay también amenaza y... Claro, coacción. Coacción y un retratar de qué lado está la muchachada de Piñanelli, es decir, claro, tiene tanta relación con la empresa que puede darse el lujo de hacer una amenaza efectiva, es decir, le digo a la empresa que te raje, y la empresa lo hace. Claro. Y el gobierno lo apoya. Y Capitanich está apoyando a Está apoyando. Cuando sabe que existe esa polémica, ¿no? Porque no es que... Claro. Sí, no, estamos hablando no de la cayó historia. Del árbol. Estamos hablando de la historia, ¿no? Sí, fue muy duro. Fue muy duro. En este posicionamiento. Muy duro. Sí, no se va fundamentalmente a las verdaderas causas, ¿no? Del problema. Si acá hay, ¿cuál es el problema real? ¿Cuál es el problema de la empresa con sus trabajadores? Eso es lo que se desvía permanentemente. Claro, sí, entonces, sí, sí. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Tenés alguna otra...? Sí, seguimos. ¿Con qué quieren seguir ustedes? ¿Quieren escuchar un audio de saliendo de este del ESMATA y de los gremios que siempre vemos, escuchar a un compañero de acá del SUTEP, del Sindicato de Cinematografía? Sí, escuchemos. El audio de Daniel Loen. Que solo... La nueva audiencia que ha fijado el Ministerio, que va a ser el día jueves, y veremos qué propuesta es la que lleva el sector empresario para poder evaluarla y ver si es lo que nosotros estamos pretendiendo para el nuevo convenio colectivo de trabajo, o si seguiremos y se agravará el conflicto que hoy tenemos con esta cámara empresaria de multipantallas de la cinematografía. O sea, las cuatro cadenas, no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino que estamos con esta situación en todo el país. Estas mismas empresas tienen sucursales en la provincia de Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Salta, la ciudad de Rosario, etcétera, etcétera. Así que tenemos en todo el país, tenemos el mismo conflicto, y el día de ayer se fue agravando y con el paso de los días seguramente se va a seguir agravando esta situación. El sector empresario no quiere acordar la firma del nuevo convenio colectivo de trabajo que fue denunciado hace 2 años ante el Ministerio de Trabajo y que estamos en tratativas. Mirá el tiempo que ha pasado hasta llegar a este conflicto. No es que este conflicto se desató de un día para otro. Hace 2 años que venimos en conversación con esta Cámara Empresarial y no se terminan de decidir ni de cerrar lo que pretendemos para los trabajadores, que es ni más ni menos que la continuidad laboral, que tengan estabilidad laboral en sus empleos, sino que sean contratados bajo contratos a tiempo parcial, como pasó ahora en estas vacaciones de invierno, que contrataron trabajadores eventuales, se los contrató, le pagaron por estos 15 días de trabajo una suma irrisoria de 2.500 pesos, y fueron despedidos sin ninguna indemnización. Nosotros pretendemos que se les dé trabajo a los empleados que ellos tienen en la planta permanente. Vos vas a encontrar el día de hoy a un trabajador que te está vendiendo la entrada en una computadora, te vende las entradas para que vayas a ver la película. Uh-huh. Vas a encontrar que ese mismo trabajador al otro día o a los 2 días lo tenés barriendo la alfombra con el trabajo, haciendo trabajo de maestranza, o lo tenés haciendo pochoclo para que el público se lleve sus baldes de pochoclo a la sala. Por ejemplo, ¿no es cierto? Como te puedo decir, están en la parte de mantenimiento, pero puede hacerlo cualquiera eso. El que al gerente se le ocurra, lo hace. ¿Por qué? Porque no tienen una categoría definida. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se le defina la categoría de los trabajadores, que los trabajadores tengan la categoría que corresponde. ¿Cómo ocurre en los cines tradicionales? Los cines tradicionales, ya sabe, cuando llegan a las 14 horas para la función, el boletero va a la boletería, el acomodador se cambia, se va a acomodar a la gente, el proyector se va a arriba a preparar la película para ser proyectada, y el personal de maestranza sabe que finalizada la película tiene que hacer su tarea y punto. Así es lo que pretendemos, que todo el mundo tenga su categoría y sepa cuál es el trabajo, y no llegar al trabajo, fichar y que te manden a cualquier lado, a donde se le ocurra al gerente. Queremos la categoría de los trabajadores. El número de salas son más de 50, tengo entendido, por la cantidad. O sea, de complejos te hablo, no de salas, porque cada complejo tiene entre 10, 12 y 15 salas. Hay otros que tienen 6. Yo ayer estuve en Soleil, por ejemplo, y había 6 salas ahí de Cinemark. Así que, bueno, automáticamente los trabajadores se reunieron en la asamblea y se realizó la asamblea. También se suspendió la función. Pero la cantidad de salas no te la sé. Te hablo de complejos. Son en Capital Federal y Gran Buenos Aires cerca de 30, y incluidos lo del interior, alrededor de 40, 45 complejos. Sí, sigue hasta el jueves, o sea, hasta el miércoles, y el jueves tenemos la audiencia, ¿sí? Si no hay, hay posibilidades, a pedido de los delegados, de que esto se decrete por paro por tiempo indeterminado, si no hay algún acuerdo el día jueves. Así que por el momento vamos a seguir con el paro sorpresivos en las empresas. Lo que sí le pedimos, aprovechamos y le pedimos al público que no concurran a los cines, porque se van a encontrar con que a lo mejor no pueden presenciar la película. Si bien la empresa está devolviendo el dinero, pero no es el objetivo que devuelvan el dinero. ¿Para qué te la venden? Si no, te la tendrían que estar vendiendo. Es una estafa que están haciendo encubierto al público que va a ver una película. Por internet compramos una película o la entrada de una película que después no te la van a exhibir. Entonces, yo les recomiendo al público que no concurran a los cines, e inclusive que el fin de semana tampoco concurran, el próximo fin de semana. Mucho menos el día jueves, que es el día de estreno, porque se van a encontrar con que va a haber paro. Así que les recomendamos al público que no concurran. Hasta tanto se resuelva esta situación. Una vez resuelta la situación, nosotros enviaremos a todos los medios una gacetilla de prensa para que... Bueno, estábamos escuchando a Daniel Loén, que se cortó abruptamente cuando estaba comentando de que y estaba recomendando a todo el mundo que no vaya a los cines porque ellos están en un plan de lucha y paro sorpresivo, por toda esta semana, por los motivos que y lo que terminaba por decir era no concurran, cuando esto se resuelva, enviaremos una gacetilla de prensa a todos los medios para comentarles que la situación se ha regularizado. Sí. Pero qué curioso, va, curioso no, pero es sorprendente la situación de tantos trabajadores sí. de ese ámbito, ¿no? Sí, sí. Que en general no han tenido mayores visibilidad, ¿no?, los problemas de ellos. SUTEP se llama el sindicato que los nuclea. Espectáculo público. Sí, y para que la gente sepa de qué cine se está hablando, vamos a repasarlos. Sí. Los Village, Hoyt, Cinemark, Choucas. Y el compañero decía que alrededor de hay en el país, y el conflicto es de todo el país, que dice que hay más de, nuclea más de 40 establecimientos. Claro, son no los cines, en los shopping. Claro, no cines, sino en un establecimiento hay a veces 5, 6, 8. Claro. Sí. Habría que ver el convenio, ¿no?, que tienen, porque estaba escuchando que tienen problemas de categoría. Sí. Porque no les reconocen el convenio, es el asunto. Claro. Entonces, lo que ellos pelean es, bueno, todo este tipo de trabajo que se hace, bueno, categoricen, ¿no? Claro, porque además les están, los rotan, o sea, los hacen de todo un poco. Porque si lo marca el convenio, claro. Me parece que no tendríamos que estar hablando de un conflicto. Pero no le admiten, no le legalizan el convenio. Es como que los han hecho polifunción, más o menos. Hacen el pochoclo, el mantenimiento, el cortan boleto. Uh-huh. 2 años que vienen persiguiendo esto, por eso que la medida es paros opresivos, y dejémonos de tironear esto, y bueno, y que se cumpla el convenio y se categorice. Y además el otro aspecto que nombraba este compañero es que cuando vienen las vacaciones ahora, vacaciones de invierno, toman trabajadores tercerizados, o no tercerizados, sino precarizados, y lo despiden. Claro. Por 2 mangos. Porque él... como trabajadores eventuales. Comentó la cifra, inclusive, por los 15 días. Una miseria. Así que, bueno, seguiremos, ¿no? Y ya saben, vamos a tomar las palabras de él. No vecino, ir al cine. Vecina, amigo, amiga, no vaya al cine. No vaya al cine hasta que no se le resuelva este conflicto a los trabajadores, que son un montonazo en todo el país. Thank you. oldest bass players of all time. He used to push Sidney Bechet around in a baby carriage. Seguimos entonces. Cacho nos quiere decir unas palabras. Sí, voy a aprovechar para despedirme por un tiempito. No mucho, porque me voy a operar. Me van a operar, ¿no? Yo no, me van a operar. Yo menos pongo mal, mi cuerpo. Menos mal, Cacho. Sí, y bueno, el jueves me operan de la cadera, ya me duele muchísimo. Y bueno, mi piernita dijo, hasta acá bueno. Te aguanto, no te sigo más. Así bueno, que pero jueves... nosotros te vamos a bancar. ¿Cómo entiendo la barra, eso? No sé, ¿cómo? Vamos a ir a hacer, ¿cómo lo interpreto? Vamos a hacer la audición sí. Al hospital. Ah, claro. Ahí está. Y de paso charlamos con el resto de tus... Vas a tener compañeros. Claro. Sí, no sé si va a quedar alguno cuando vaya yo, pero... Y después te vamos a llamar para que de eso sí, claro. Desde tu qué bueno. Cama de... reposo, continúes con tu trabajo. Y como vas a estar en tanto reposo, le podemos dar alguna tarea para Radio Semilla. También. Gracias, chicas. La verdad que... Para que no te aburra. Porque te bancamos. Sí, eso era bancar. Es muy largo. Porque vas a estar permaneciendo un buen... Y sí, un tiempito. Unos buenos días. Adentro de otro gremio. El gremio de la sanidad, de la porque sanidad. Son privados. Acá tenemos un representante. ATSA. Y así que mira, vas a tener y le dejo, justo aprovecho, le dejo el micrófono al compañero ahora. Así que bueno, nos estaremos escuchando o viendo a la brevedad. Esperemos que dure poco todo esto y que sea muy exitoso. Sí, que salga bien y... que no te duela nada, que salga todo bien y que te restauren sí. Todo como recién salido de fábrica. Y le va a costar, le digo, eso le van a tener que meter unos mangos ahí, pero bueno. Yo... Por ahí sale más fácil comprar uno nuevo. Y que venga con un prospecto claro para ver cómo funciona. Cómo se maneja el nuevo sí. Cacho. Bueno, que le dejen las dos patitas con instrucciones. Donde corresponde, la izquierda de este lado y la derecha claro, de este que otro. No te las cambien. No. Sí, no, que no haya sorpresa tampoco con ninguna pierna, ¿no? Así en el buen sentido. Siempre con todo respeto. Que dos. Claro, y que obviamente. Y no que al cortar que no te agarren la otra pierna la sana. No, yo se la voy a marcar con pirome porque... No va a ser el primero que lo operan de la pierna que andaba bien, ¿no? Claro. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y les dejo un beso grande a todos, un abrazo y nos estaremos viendo bueno, lo más pronto posible. Lo antes gracias. Posible. Antes de la primavera queremos verte. Cacho. Ojalá. Yo espero que dure poco esto porque la verdad que la actividad a mí me gusta y eso es como parar un poco de golpe, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, hay que hacerlo para... un descanso. Sí, así me dijo mi hija hoy que me llamó de dónde está, se acordó que me operaba y bueno, me deseó toda la suerte del mundo y me dijo lo mismo. siempre estás corriendo de un lado para otro, ahora parás un poco la pelota. Mal no te va a venir. Exacto, así me dijo, mal no te va a venir, tal, parece que lo hubieras escuchado. Y no, porque yo también lo pasé, por eso. Claro, así que bueno. Tengo la experiencia. Me quedan esas palabras y tiraremos. Después vas a quedar como María del Carmen, porque ya pasó ¿sí? por la operación. ¿Y no sí. lo podemos evitar? No. ¿No? Bueno. Un beso, María, gracias. ¿Eh? Bueno, un beso para todos y suerte. Mucha suerte para vos. Gracias. Cacho. Bueno, che, te saludamos, Cacho, te voy a dar un beso. Bueno, no, no, lo voy a poner en mi diario íntimo. Come up, baby, dress in white. Hey, baby, won't you stay the night? Cocaine all around my brain. Come up, baby, dress in red. Hey, baby, won't you come to bed? Cocaine all around my brain. Hey, baby, won't you please come quick? This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Come on, baby, dressed in blue. Hey, baby, what can I do? Cocaine all around my brain. Come on, baby, dressed in gray. Baby, can we see cocaine all around my brain? Hey, baby, won't you please come quick? This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain. Baby, dressed in white. Hey, baby, won't you stay the night? Cocaine all around my brain. Come up, baby, dressed in red. Hey, baby, won't you come to bed? Cocaine all around my brain. Show me tell us all today if you know the way to blue. Look through time, find your rhyme, tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind. Can you now recall all that you have known? Will you never fall when the light is flown? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say, if you know the way to blue? Bueno, seguimos el programa Trabajadores y ahora con nuestro invitado, después de la despedida efusiva que le hicimos a Cacho. Nuestro invitado Patricio, que nos va a comentar un poco cuál es la situación laboral de tantos médicos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Pato? Bien, bien, bien. Un poco frío. Estuve en la calle un rato largo, recién una señora que se cayó acá a la vuelta. Sí. Se tropezó y me avisaron, sabían que estaba por acá, me avisaron. No fue casualidad, nos cruzamos acá con la negra. Así que estuve un rato ahí esperando a que venga la ambulancia. No, nada grave igual, pero bueno, me enfríe. Así que subí con todo emponchado, así con la campera. Recién me saqué los guantes. ¿Y la llevaron a la señora? Sí. No. Estaba un poco asustada, me parece, ¿no? Sí, ella, nada, se esguinzó el tobillo, nada grave, pero le bajó un poco la presión, en parte por el golpe, otro poco por el susto. Qué feo. Y frío y que te baje la presión no es una buena combinación. Estaba un poquito mareada, pero no, menos ya para cuando... que tenía el médico ahí a... Sí, no, igual, a ver, no era nada grave, estaba, en realidad la que vio la caída fue una compañera acá del Centro Cultural, que estaba... apelando a su sentido común e hizo muy bien porque hizo lo que había que hacer, así que estuvo muy bien. Yo simplemente esperé a que llegara la ambulancia. Ajá. Y nada más. Pero bueno, fueron 20 minutos que bastante al aire, sí, al aire libre, está fresco. ¿Cómo andan? Bueno, bien. Bien, ¿y qué novedades tenés para darnos? Bueno, novedades lo que se llama así, novedades fuertes, no hay, porque la situación es más o menos la misma que todos los comienzos de ciclo para los residentes. Nosotros los residentes tenemos un ciclo electivo, se podría llamar, que es desde junio, que es cuando se producen los ingresos de los nuevos residentes, hasta junio del año siguiente, hasta fines de mayo, mejor dicho. Eso sería como el año laboral para nosotros. Para el residente. Para el residente. Como sucede habitualmente con quienes ingresan a trabajar en el sistema, en el Estado, digamos, pasa en varias otras profesiones también, que se produce un retraso en el cobro de salarios, 2 o 3 meses, y estamos atravesando esa situación. Por lo menos a nivel de residencias pasa muchísimo, yo tengo entendido que en algunos sectores docentes a veces pasa también. Hay años que se demora más y hay años que se demora menos. El año pasado, por ejemplo, hubo gente que tardó 6 o 7 meses en cobrar su primer sueldo, los cobran los 7 meses juntos, se les descuenta el impuesto a las ganancias porque, claro, aparece un sueldo que exuberante. Tienen castigo, entonces, por cobrar... Son números de 3 cifras, entonces se les hace descuento, pero tienen que empezar con los trámites. Pero eso es legal. No, porque eso claro, no es un castigo. Cobran, encima de que se bancan 6 meses sin cobrar, todavía lo castigan. Sí. La situación de los residentes es... ¿No se arregla eso? O sea, sí, el tema es que, bueno, son trámites, uno tiene... Claro, digamos, claro, es molesto. Sí, a veces uno tiene un cierto margen para hacer trámites, pero es hasta ahí, es bastante acotado. hay veces que hay compañeros o compañeras que han perdido, le han descontado un día de trabajo porque han tenido que ir a hacer trámites y no pudieron justificar ese día que se ausentaron. Bueno, pasan esas cosas en el mundo de los residentes, es como bastante seguido que sucede. Somos el último orejón del tarro en... Son precarizados, en un sentido son precarizados. Sí, en realidad, legalmente, ni siquiera somos trabajadores, lo cual es impresionante. Somos a nivel legal, estamos en una zona medio gris entre becarios trabajadores en formación. Hay como una especie de vacío legal, lo cual es perfectamente aprovechado por los empleadores, en este caso el Estado, para Si estuvieran completando la carrera, digamos. Así de alguna es. Como manera. Aprendices vendría a ser. Claro. Y son los que mantienen todo lo más lindo. ¿Por qué no nos reflejás para nosotros y nuestros amigos cuánto tiempo tiene un médico de residente? Bien. El camino de... Voy a hablar específicamente de medicina. Esto se repite en algunas otras profesiones de la salud también, pero específicamente en medicina, una persona que recién se recibe tiene el título de médico. Médico, punto, y nada más. A partir de ahí hay varios caminos a seguir. Uno puede sacar la matrícula y puede trabajar de manera independiente, y ponerse un consultorio, por ejemplo, cosa que muy poca gente hace, porque en realidad sin ningún tipo de especialidad hacer eso es un poco kamikaze, digamos, porque falta formación práctica, falta experiencia. Entonces, en general, la mayoría de las personas opta por hacer o una concurrencia o una residencia. La residencia es un sistema de capacitación en servicio, es decir, una persona se sigue formando, en este caso haciendo la especialidad, hace la práctica y además cobra un salario. Por otro lado está la concurrencia, que es exactamente lo mismo, pero con menos carga laboral, que no es de dedicación exclusiva, como sí lo es la residencia, y no cobra salario. Es decir, en ese caso es una pasantía... Claro. Digamos, llanamente, y muchas veces en el sistema de concurrencia lo que sucede es que hay veces que tienen carga horaria, les exigen carga horaria similar a la del residente, lo cual es trabajo esclavo directamente. Claro, porque la pasantía también debe ser remunerada en ese caso. Claro. Claro, tienen que estar como si cobraran y no cobran. Exactamente. La residencia puede ser... y las concurrencias, de 3 años o de 4 años, dependiendo el tipo dependiendo la especialidad. Por ejemplo, yo estoy haciendo medicina general hasta hace 4 o 5 años duraba 3 años nada más. Como se vio que los contenidos eran más amplios de lo que se podía abordar, se extendió un año más la duración de la residencia, pero sigue habiendo algunas muy pocas especialidades que duran 3 años. Son 4 años si uno decide hacer la jefatura de residentes, digamos, son los 4 años y después está la jefatura, que en ese caso serían 5. La residencia es, como dije antes, de dedicación exclusiva, es decir, que desde lo legal un residente no podría tener otro trabajo, después en la práctica pasan un montón de cosas, ¿no? Pero desde lo legal es así. Y una cuestión que, digamos, que me parece que es bastante importante es que los residentes en general son quienes sostienen el sistema de salud, digamos. Sí, probablemente a una persona que no tiene cobertura social, es decir, que si tiene que concurrir a una institución de salud, vaya al sistema público, y en el sistema público hay una gran posibilidad de que sea atendido por un residente. Ajá. Sí, en una guardia, en un consultorio externo, con un turno programado, de cualquier forma, porque son las personas, son quienes más tiempo pasan en el hospital. Cuando digo mucho tiempo es realmente también. Y en la internación también. Cuando digo mucho tiempo es realmente mucho tiempo. Hay residentes que tienen más de 90 horas de trabajo por semana, porque son legalmente, la ley lo que estipula es todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas y hasta 36 horas de guardia por semana. Supuestamente no pueden ser más de 24 horas seguidas, ¿sí? Y ni menos de 12. Pero hasta 36 horas. O sea que a esas horas de trabajo se le pueden sumar hasta 36 horas más de guardia. Uh-huh. Terminan siendo muchísimas horas. Entonces, es lógico que si uno va al hospital sea recibido por un residente, porque todo el tiempo casi viven en el hospital. Por algo el nombre, ¿no? Residente. No, y que aparte no hay nombramientos para los médicos que se jubilan o que fallecen. No, el tema de los concursos está completamente sí, estancado. Por ahí en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, que realmente hay muy, muy, muy pocos médicos, hay residencias que ofrecen un cargo de planta a quienes terminan esa residencia. Son excepciones, igual, ¿no? En Capital es imposible. Uno termina la residencia y ya es una persona desocupada. ¿Quién tiene que empezar? O sea, nosotros tenemos esa vida útil de 4 años o 5 en el caso de hacer la jefatura. Y en el momento que terminamos, tenemos que empezar a buscar algún trabajo porque ya se termina, digamos, más allá de ser una capacitación, sí. Uno percibe un salario. ¿El salario es...? El salario es un salario que, desde los números, creo que está... A ver, ustedes me sabrán decir mejor. Aproximadamente, yo estoy en tercer año, estoy cobrando aproximadamente 11.000 pesos por mes. Buena parte no remunerativa. Hay decretos que ponen ahí sumas. Un poco el blanco y un poco el negro. No se sabe. De hecho, los recibos de sueldo son vergonzosos porque no hay una descripción detallada de qué. Bueno, ese es un tema que hemos charlado muchas veces, porque en la mayoría de los gremios también el recibo de sueldo no se puede entender. Ningún recibo de sueldo. El sueldo es ese. El tema es que depende cómo uno lo vea, porque la realidad es que la cantidad de horas que se trabaja es tan grande que en un momento habíamos hecho la cuenta. En un momento, por ejemplo, habíamos hecho la cuenta para los residentes de cirugía, que son de los que más tiempo pasan en el hospital, que hacen hasta 3 guardias por semana de 24 horas. Por más que la ley diga que hay un máximo de 36, obviamente eso no se cumple porque en la práctica no sucede. Y habíamos calculado que cobraban menos de 20 pesos la hora. Porque ahora hubo un pequeño aumento, así que horas extras, claro. Eso te quería preguntar. Vos esas 11 lucas con 3 años de antigüedad, sí, ¿las estás calculando sobre 48 horas semanales? En realidad, o sea, el sueldo es fijo. El tema es que los servicios disponen del residente a gusto y piacere. Entonces, existen, por ejemplo, lo que no son... ¿No te pagan horas extra? No se pagan horas extra. Eso es el sueldo, claro. ¡Es el sueldo! ¡Eso es inmundo! Por eso, no es corre como un becario. No existe nada más, ese es el sueldo. Así es. Claro. La única especialidad que ha logrado superar o trascender un poco eso es la de anestesia, que tiene una asociación muy fuerte, sí, y que permite a los, incluso a los residentes, hacer guardias extra a pesar por fuera, digamos, de lo que es el sistema de residencia y que sea cobrar esas residencias, siempre y cuando lo hagan dentro de lo que contempla la asociación de anestesia, digamos. Si uno lo hace por fuera, queda un poquito librado a la buena de lo que suceda, ¿no? Pero bueno, por lo menos han logrado ese tipo de organización, cosa que el resto de la comunidad médica o de la corporación médica, mejor dicho, no ha logrado. ¿Y el gremio de ustedes cuál es? En Capital, la Asociación de Médicos Municipales. ¿Y cómo se porta? Y mal. Pero no tan mal como Piñanelli. A ese nivel de... Médicos Municipales es una asociación que tiene una cintura política bastante interesante, ha estado alineada con todos los gobiernos de turno en el último tiempo. Lo cual, por un lado, asegura que, por ejemplo, en las paritarias siempre tengamos cierren en números que sean impresionan coherentes. Tampoco hay un detalle de qué tanto, porque te dicen se aumenta un 20% y después un 5% y otro 5%, no te dicen si es sobre el básico, si es sobre el total, si el bruto, no se explica nada. Pero en los números concretos, los aumentos impresionan ser bastante... bastante buenos. El tema es que hay toda una lógica de desmovilización que termina siendo muy importante. Por ejemplo, cuando hay atropellos sobre los médicos en sus derechos laborales todo el tiempo. El año pasado sucedió que fue una de las pocas veces que logramos hacer una movilización bastante importante. Había 1.500 cargos concursados y ganados por profesionales que el gobierno de Macri decidió desfinanciar a último momento. Fueron personas que tenían 1.500 profesionales que habían ganado un concurso y que después no pudieron obtener el nombramiento porque se desfinanciaron. Al mismo tiempo que se hizo eso, se descontó a todo el personal de a 15.000 profesionales de planta aproximadamente 1.000 pesos de su sueldo, de la nada, diciendo que había, eso se descontaba de manera permanente, digamos, no sí, solamente una vez, porque había, porque se había producido producido anteriormente un aumento a través de un decreto que había estado mal. Claro. Entonces se volvió sobre eso y se descontaron esos 1.000 pesos y se les contó en retroactivo también. Fue la única vez que logramos, nada, era tan burdo todo que logramos, éramos como 2.000 personas en la calle, pero fue una vez. Y después quedó todo bajo un manto de nada, oculto, digamos. Y esto sucede en gran parte por, primero que lo que es el espíritu de la medicina con esta cuestión del apostolado y demás, pasó mucho tiempo con los docentes también, esta cuestión, claro, de que si uno se moviliza, o sea, es la cuestión vocacional, uno lo hace por la vocación, entonces te corren todo el tiempo por eso. Y de hecho hablábamos antes, cuando yo recién llegaba, que el reglamento de contrato de trabajo, o sea, no aplica del todo con los médicos. Yo me comprometo a buscar un... hablé el otro día con un abogado amigo que me va a ayudar a buscar información para ver cómo funciona. Porque lo que estaba comentando el compañero anteriormente no aplica del 100% con los médicos. Así que nada, yo la próxima traeré un poco más de información concreta para explayarme un poco en eso. Pero, bueno, digamos, hay muchos vacíos legales. Con los residentes es mucho peor. Y me imagino con toda la cuestión de, incluso psíquica, ¿no? Eso no debe ser contemplado para nada. No lo por es. Ejemplo, hay una gran carga psíquica. Hay estadísticas que muestran que los índices, la incidencia de muertes en los hospitales en junio y julio son mayores que en el resto del año, que coincide justo con el ingreso de los nuevos residentes. Residentes de primer año que no han hecho prácticas en su vida y que ya el primer día son largados solos a una guardia de 24 horas. Obviamente, no están capacitados, no es culpa del residente. Por supuesto. No están capacitados, los dejan a cargo de las guardias solos, a veces con algún tipo de supervisión medio remota, y bueno, suceden estas cuestiones. Claro. Y también cómo influye eso, ¿no?, en los médicos, ¿no? Exacto, o sea, no solamente se trata de un trabajo de condiciones laborales para ustedes, sino también de las condiciones del servicio para el conjunto de la comunidad. Sí, cuando hemos salido a hacer propaganda de alguna movilización o alguna medida de fuerza, la comunidad en general lo ha recibido muy bien. En general, los usuarios y las usuarias del sistema de salud son muy conscientes de toda esta situación. Claro, porque pues a veces por ahí en el furor de la guardia, que te atiende un médico que no duerme hace rato y que te trata mal porque está quemado, en el momento se pueden producir algunos enfrentamientos así, de, bueno, discusiones y malestar por parte de los usuarios. Pero después, cuando se piensa un poco más en frío, la gente suele acompañar bastante en este tipo de situaciones. Yo estuve investigando la Asociación de Médicos Municipales en mayo y junio de este año. ¿Cómo será la cosa, no? Que para que la Asociación de Médicos Municipales lo sacan en su página de internet, decía que en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales, falta políticas claras para el funcionamiento de los hospitales públicos, que falta de definición de prioridades, de ejecución de obras indispensables para la atención de los pacientes hospitalarios. Inclusive nombraban un problema de un pabellón del Hospital Rivadavia, el pabellón Cobo, que lo habían empezado a arreglar y quedó en la nada. Se perdió el pabellón, las camas de internación, todo. Atención de falta de atención de especialidades críticas, falta de autorización para concursar, que es lo que vos decías, cargos de estructura, falta, también lo decías, de designación de los nombramientos concursados y cierre de camas de internación. Y a su vez también manifestaban que los residentes no cobran en tiempo y forma, y que no se vuelca el presupuesto en las áreas que corresponde, y a su vez el Gilardi, que es el que dirige la Asociación de Médicos Municipales, decía que se manifiesta que no hay proyecto de salud pública a largo plazo. Esto era en mayo y junio. Bien. ¿Ha cambiado algo la situación desde ese momento? No, nada, nada. La declaración esta es de mayo, junio. La situación esta es así desde hace años. Es curioso que Médicos Municipales mencione a los residentes dentro de sus reclamos, cuando históricamente Médicos Municipales ha dejado afuera a los residentes de cualquier tipo de participación dentro de esa asociación. Me llamó la atención todo esto. O sea, cuando, ustedes no, digamos, pueden no, ser... Yo, por ejemplo, yo entré hace dos años, dos años y un poquito más, a la residencia. Tuvimos una charla de Médicos Municipales donde los representantes de Médicos Municipales nos dijeron que nosotros no éramos trabajadores. Nos lo dijeron con esas palabras, chicos, porque somos chicos. Ustedes no son profesionales. Son unos niños. Entonces no me dejes solo en la guardia, porque no puede un chico. Así es. El tema, bueno, por ejemplo, el tema de la infraestructura hospitalaria. Hace ya casi dos años se incendió la guardia del hospital Álvarez y todavía no la arreglaron, sigue funcionando en el lugar provisorio, que es la entrada principal del Álvarez es por la calle Aranguren. Hay que atravesar todo el hospital para llegar a la guardia, porque la guardia original está medio derruida. Hay ejemplos de sobra en todos los hospitales. Sí. Y la Asociación de Médicos Municipales, aparte de sacar esta declaración linda en la página de internet, ¿hace alguna otra actividad como para moverse al respecto? No, cada tanto hacen bastantes actividades en lo que tiene que ver con la violencia contra los profesionales médicos, digamos, por parte de la comunidad, digamos. Suceden situaciones de violencia, porque las hay, es real, claro. Digamos. Ha habido médicos y médicas amenazados, atacados, digamos, sí. Eso es real. En esos casos se han hecho algunas medidas, por ejemplo, paros sin movilización, o cese de actividades, situaciones, cuestiones por ese lado, pero no mucho más. Cuando sucedió esto de el desfinanciamiento de los cargos concursados, Médicos Municipales llamó a no movilizar en esa situación. Hubo por un lado un grupo autoconvocado de médicos, sumado al apoyo, creo que en ese momento fue de ATE, y Médicos Municipales sacó un comunicado diciendo que no avalaba ese paro y que se pidieron listas de quienes habían parado en su momento. Llegaron comunicados a los hospitales exigiendo una lista con todos los nombres de las personas que habían parado y movilizado esa vez sin la autorización de Médicos Municipales. Se los iba a buscar para, bueno, descontarles el día de... en el salario. Finalmente eso no sucedió, pero bueno, siempre está como la amenaza. Así que mira qué linda pinturita. Y vos me decías que hubo una asamblea. Sí, ¿qué pasó? Los residentes estamos organizados en una y concurrentes ambos en una asamblea a nivel de capital federal que funciona periódicamente, digamos, tiene reuniones periódicas y después hay puntos en los cuales la asamblea se hace un poco más masiva, que suele coincidir con esta época del año en la cual se empiezan a acumular los meses sin cobrar, sobre todo para los ingresantes. Esto pasa para los ingresantes y para quienes van a hacer la jefatura, porque es como que ingresan nuevamente en el sistema informático y todo eso se demora de vuelta. Tenemos una gran dificultad, como decía antes, con esta cuestión del apostolado médico. Hay muy poca conciencia trabajadora dentro de los médicos y médicas, y es muy generalizado esto. Nos cuesta muchísimo trascender esa dificultad que tenemos. Y en este momento la asamblea está funcionando, es representativa en cuanto a cantidad de hospitales que participan, pero no es representativa en cuanto a la cantidad de residentes, porque muchos servicios no acceden a, digamos, por ejemplo, los servicios más explotados, que son los trabajadores de las residencias quirúrgicas, cirugía, ginecología, están en la guardia, digamos, ¿no? No pueden venir. Entonces estamos pensando por ahora vamos cambiando un poco la estrategia, las medidas de fuerza en este momento no estamos considerando, estamos pensando más en actividades que sean más de capacitación en cuanto a esto de difundir un poco más lo que son nuestros derechos laborales, porque la realidad es que No tenemos ni idea, digamos, la mayoría, el 98%, o sea, el 99%, no sé, la gran mayoría de los residentes no tiene idea de cuáles son sus derechos laborales, entonces pensábamos que hacer algunas actividades de difundir estas cuestiones pueden servir como paso previo a hacer alguna medida de fuerza. Este año el tema de los salarios viene un poquito más aceitado que el año pasado, o sea, ya hubo bastantes compañeros que han cobrado, faltan todavía unos cuantos, pero eso parece estar avanzando un poquito más rápido, lo cual... está bueno, porque digamos hay compañeros que recién ingresan, que ya tienen su salario. Por otro lado, bueno, a lo que es para la organización juega un poco en contra, porque una vez que las personas cobran, todo lo que es la efervescencia esa de salir a la calle o tomar medidas de lucha, retrocede un poco. Pero bueno, nada, lo ideal es que se cumplan las cuestiones. Así que desde ese lugar estamos como ahí en veremos de a poquito. Así que bueno, ¿quedaron entonces en esa asamblea? Nos vamos, nos juntamos ahora dentro de 2 semanas. Estamos haciendo un recuento de cuántos residentes han cobrado el salario y cuántos no. Vamos a revaluar la situación en 2 semanas. En caso de que no haya avanzado demasiado, seguramente consideraremos alguna medida. Por lo pronto, estamos esperando. Bueno, muy interesante este mundo que por un lado conocemos tanto porque vamos al hospital y los vemos, y por el otro lado está medio oculto todas las condiciones tan jodidas de trabajo que tienen, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, no se ve, o sea, se ve que te atiende una persona y además la con muy mala cara, pero digamos, claro, todo lo que está detrás de la eso... La imagen en general que uno tiene es que son profesionales que ganan bien, ¿no? Uh-huh. En general está esa, digo, como que hay una separación, ¿no? Sí, esto... sí, obviamente la cuestión de estar, entre comillas, clasificados como profesionales... Como profesionales es como una general, distancia, sí, ¿no? Están ganando menos que una señora que trabaja por hora en la limpieza. Sí. Sí, claro, 20 pesos pero... la hora. Ahora, sí, menos que... La señora que trabaja por hora tiene que cobrar más o menos unos 35 pesos la hora. Lo que es... No, obviamente no es un comentario en contra de las personas para de limpieza, nada, pero estudiaron, pero digo, la gente no es... tiene esa imagen, ¿no? Claro. Del trabajador médico, incluso no lo tiene como trabajador, tampoco lo tiene así, uh-huh, como un profesional que está en otro nivel, ¿no? El apóstol. El apóstol. El apóstol que se muere después de la residencia, eso tiende a cambiar y a asemejarse un poco más a lo que es el imaginario colectivo, digamos. Pero el sistema de salud está sostenido con lo otro. Con los... Porque en general quienes terminan la residencia ya después tienen su propio consultorio, claro, y esa imagen se construye sobre eso. Claro. El sistema público se sostiene sobre en base a los residentes y los concurrentes. Es muy interesante, exacto, eso que decís. Digo, cuando digo sistema público me refiero al Hospital Durán, al Piñero, al Fernández, a los grandes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y a todos los centros... De todo el país, digamos, en realidad. Y a los exactos. Y los centros de salud, sí. Que son los centros de salud. Es decir que, porque lo ideal sería que estuvieran todos esos residentes y concurrentes, pero junto con cada grupo, un médico con experiencia continuamente. Sí. Eso sería lo que tendría que ser. Que la carga horaria también sea como correspondiente a una, exacto, jornada laboral. El descanso posguardia que está figura en la ley que no se cumple. Que no hagan 36 horas de guardia, por ejemplo. Porque un médico que hace 36 horas de guardia, cuando ya llegó a las 24 ya está exhausto. Hay cirujanos que operan en esas condiciones. Claro, por eso. Imagínate que llegas a un hospital público, después de un accidente te opera alguien que por ahí hace 30 horas que no duerme. Bueno. Exacto, sí. Cosa que no se le permite a los choferes, por ejemplo, conducir, pero a un cirujano, ahí está. Bueno, muy interesante. Seguiremos con el tema. Y yo voy a buscar. Y sería esto muy interesante también charlar acá un poco lo que decías vos recién de todos esos derechos que tienen, que por ahí tienen y que no son muy conocidos. Sí, para sí, ir y si no los tienen, empezar a hacer una lista de cosas para pelear, buscarlos también, ¿no? Sí, porque... sí. El año pasado se modificó, se presentó un nuevo proyecto de ley para las residencias, lo presentó el radicalismo. Tuvimos en su momento representantes de la Asamblea, reuniones con los asesores legales. Ay, ¿sabes qué? Ahora no me sale el nombre del legislador, pero bueno. Uh-huh. y lo, una de las principales cuestiones que llevamos nosotros era que necesitábamos y exigíamos que dentro del proyecto de ley se figure, se contemple la figura del residente como trabajador. Claro. Y nos dijeron que eso por el momento es imposible. Pero mira vos, ¿cómo que es imposible? Y porque el sistema, porque justamente los servicios de los hospitales y de los centros de salud se sostienen en base a la explotación. Si legalmente existe un papel que dice que le impide a los servicios explotar a los residentes de esa manera, claro, eso implica tener que aumentar muchísimo el cupo. Claro. Y obviamente no hay nadie dispuesto a hacer, bueno, hay muy pocas personas dispuestas a hacer. Claro, pero con toda eso, la plata que entra. Y nos lo dijeron en la cara. O sea, que claro, esa figura no... legal. Mirá, va a seguir siendo como hasta ahora, que va a ser una cosa ahí entre becario y trabajador, que ni siquiera se figura, se define explícitamente en la ley. Se habla de... no me acuerdo ahora la palabra, la expresión exacta que usa, pero bueno, es algo así como becario. Difuso. Claro, pero con toda la plata que entra en la ciudad de Buenos Aires, claro, pero imagínate que tendría que gastarse para la salud, claro, de la población. Precisamente entre otras cosas. Es un momento que se está invirtiendo en salud. Eso o sea, es un momento. Si encima no es un momento que se está invirtiendo en eso, y esta figura, digamos, modificarla en este momento es como doblemente difícil, ¿no? No es una gestión precisamente que mire a lo social, la de Macri, lamentablemente. Y este señor radical tampoco concuerda con la gestión de Macri, parece. Tengo el apellido en la punta de la boca y no me sale. Seguimos entonces en los próximos programas con este tema, porque resulta muy muy muy importante para... Nosotros usamos los servicios de salud, ¿no? Sí. Y todo el mundo. Sí, así es. Poor mum, after a lifetime of dreaming. Poor mum, whatever became of your scheming? Nothing worked out in the way that you planned. Nothing was quite as you thought. Try very hard not to misunderstand. Joy as it flies cannot be caught. Poor mum, where did you take a wrong turning? Poor mum, pack up that last little yearning. Pack it away with the books and the toys, silent and dumb, silent and mum. Go out and grab at your life and forget you are poor. Junto con otras organizaciones formamos parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y en solidaridad con el pueblo peruano. Queríamos comentar que en los tribunales de Comodoro Py a las 11 de la mañana se está llevando a cabo el juicio con Juan Manuel Carranza Laurente, que es un abogado peruano que pertenecía a una asociación de abogados en el Perú que se dedicaba a la defensa de presos políticos y perseguidos. El Estado peruano requiere la extradición bajo el delito de formar parte de la asociación terrorista por el solo hecho de llevar adelante la defensa de los presos políticos en el Perú. La pena que está prevista para ese delito es de 20 años. Básicamente se lo asocia a Sendero Luminoso, a esta organización de defensa de presos políticos, y el Estado peruano viene llevando adelante una persecución indiscriminada con todo el peso de su aparato represor dentro y fuera del Perú. El año pasado tuvimos el caso de Charry Pareja, también un compañero peruano que buscó asilo en el país. Que la acusación era básicamente flamear una bandera con la hoz y el martillo y repartir un volante con la hoz y el martillo. Ese juicio se ganó y el Estado peruano apeló y ahora se encuentra resolución de la Corte Suprema de Argentina. Pero el Estado peruano evidentemente no va a cejar en su persecución. Por eso tenemos este caso de Carranza que empieza el mañana y la semana que viene, también el 20 y el 21... empieza el juicio también contra otro compañero peruano, Osvaldo Quispe, que también buscó refugio en el país, hace más de 10 años que está acá, y también se lo acusa de graves delitos. Obviamente que nada de lo que aduce el Estado peruano puede ser cierto. En el caso de Osvaldo Quispe, hace más de 10 años que está en este país, para poder residir acá, tuvo que hacer el trámite del DNI y el pasaporte. Cuando uno hace esos trámites, lo primero que se fijan son los antecedentes penales, y obviamente en ese momento no los tenía. 10 años después viene el Estado peruano a perseguirlo básicamente con hechos de hace 20, 30 años. Bueno, nosotros estamos llamando a la celeridad, a acercarse a los tribunales de Comodoro Py para pelear porque no los extraditen y por su libertad en el caso de Quispe, que está detenido en el penal de Ezeiza. Lamentablemente tenemos que decir que bajo este gobierno, ya en la época de Néstor Kirchner, por primera vez en la historia del país se rompió con más de 100 años de tradición de dar refugio político a los perseguidos del mundo. Y digo que es este gobierno y no fue otro, o sea, ni siquiera en la época de Menem se negó el asilo político. Así que estamos muy preocupados por la situación y creemos que parte importante de lograr la libertad y la no extradición es que las organizaciones y los militantes del campo popular se solidaricen movilizándose a las puertas de Comodoro Py. Bueno, acabamos de escuchar a una compañera de Correpi, a Bárbara, que nos comentaba, ¿no?, en pocas palabras, esta situación tan jodida de estos compañeros peruanos, pues, que su gobierno les pide extradición y que ha habido varios casos, inclusive los chilenos y los paraguayos, que esa extradición la consiguieron estos gobiernos y están presos allí. Lo más lamentable es que el gobierno de Kirchner, así que ha hablado siempre de los derechos humanos, se haya dedicado a romper con el asilo político que la Argentina siempre brindó. Bueno, así es. Lo que yo quería rectificar de este audio que charlamos anoche con esta compañera es que esta cita se llamaba para mañana miércoles, y en el transcurso de la tarde levantaron el inicio del juicio para extradición de este compañero Juan Manuel Carranza con algún motivo. Sin motivo, no explicaron por qué. Mañana el abogado se enterará. Entonces, bueno, próximamente, en el próximo programa, vamos a seguir este caso. Lo que, como decía vos, María, ¿no?, son esa tradición que había tenido este país de dar asilo político. Es terrible que no se siga cumpliendo porque, qué sé yo, los paraguayos, cuando han sido tan terriblemente perseguidos, o los chilenos que estuvieron en el sur presos en unas condiciones en Neuquén, pero infrahumanas, cuando saltan la cordillera, saltan porque piensan, porque existía esa tradición de asilo político. Y que eran perseguidos políticos, eran perseguidos políticos. En ese caso, estos chilenos fueron reprimidos por sus propias fuerzas policiales y perseguidos por la conflictividad, como llaman allí, a la pelea de los mapuches por su territorio, es decir, por la pelea por su existencia. Y estos dos compañeros estuvieron mucho tiempo en la cárcel y después finalmente este juicio, que se le va a empezar, no sabemos cuándo, no va a ser mañana, al peruano Carranza, ese juicio los chilenos los perdieron y por eso que los mandaron a Chile de vuelta. Esperemos, como dice la compañera, de que haya bastante solidaridad y que los movimientos sociales se muevan mucho y que se pueda frenar esta extradición, porque la situación en Perú es muy jodida. Y aparte, las cárceles peruanas están en una forma infrahumana peor que las cárceles de acá todavía. Sí, es mundialmente conocida las condiciones del famoso frontón, donde hace unos años hubo una masacre. ¿Se acuerdan? Sí. Liquidaron. Así es. Bueno, y uno de estos compañeros, no exactamente Juan Manuel Carranza, es uno de los que salió con vida de esa masacre que hubo en la famosa cárcel del frontón. Así que también seguiremos esta noticia. No la podíamos dejar de comentar, ¿no? Bueno. Y tenemos otro tema, ¿no, Negra? Un tema muy álgido actualmente. Sí, tenemos el tema palestino, que, bueno, es un tema de la humanidad, ¿no? Y hoy estuve en la plaza, están haciendo un acampe, un grupo de personas que son de Moreno, que son Derechos Humanos por Palestina, y que, bueno, y que reciben solidaridad. Es un acampe en Plaza de Mayo, que lo iniciaron ayer y que va a ser hasta el jueves. Están están durmiendo ahí, digamos, y, bueno, requiere de toda nuestra solidaridad. La gente en general este problema no lo conoce, hay bastante indiferencia, digamos, respecto al tema, y bueno, ahí está la gente tratando de hablar con la gente que pasa, de que se acerque distintas personajes para solidarizarse. Fueron de distintos partidos, de distintas agrupaciones, en general van, pero de organizaciones. Y hay una serie de actividades programadas. Hoy hubo una especie de charla, digamos, corta, de Paz, que era una persona, un dignatario, digamos, religioso, de la mezquita de aquí de Villa del Parque. Estuvo, bueno, contando y también solidarizándose. Y, bueno, y la idea es que ese lugar vaya la mayor cantidad de gente, por lo menos a informarse, a saber lo que está pasando y a dar de alguna manera su apoyo, que es la única forma de que, junto con el resto del mundo, que realmente está generando mucha adhesión en distintos lugares del mundo a distintos niveles, ¿no? En Chile ha sido muy... Sí, tenemos una... A propósito de eso, dos cosas estaba pensando mientras te escuchaba. No hay tanta solidaridad en general acá. A veces ha habido más, etcétera. Sí. Y yo pienso que eso se debe, en cierto modo, no siempre, digamos, estos elementos ocupan todo el espacio de los agujeros que estamos hablando... A esa gran publicidad que ha hecho el sionismo a nivel mundial, que es interesante en algún momento charlarlo, no sé si ahora, pero acá hay un autor que subraya cuatro elementos que tratan de explicar por qué ocurre eso. Y el primero es que el sionismo ha planteado que debe existir una tierra, que existe una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, cuando ellos expresan sus reivindicaciones. Es decir, hay una tierra sin pueblo, se refiere a Palestina. Claro, que estaba poblada. Para un pueblo sin tierra, que sería los judíos del mundo. Así es. Entonces, un poquito desnuda eso. Sí. Como que los palestinos no fueran pueblo. No existían. Claro, y que además... Como la campaña del desierto. Claro, exactamente. Exacto. Los aborígenes no existen, los nativos no existen. Exacto. Porque vamos a colonizar y a darle, a trabajar esa tierra. Y que los originarios de siempre de ese lugar fueron los palestinos. Fueron palestinos, fueron judíos, fueron cristianos, que además vivían absolutamente en armonía. Y que además en ningún momento los palestinos negaron la inclusión de los judíos en el territorio desde 1880, cuando comienzan a acercarse colonos judíos para instalarse. Así no es. Hay problemas, digamos. Era un problema político pero no existía una imposibilidad de la convivencia, a no ser que el Estado dominante fuera un Estado fascista. Claro, y además que el sionismo en sí, que esto lo explica muy bien Ilan Pappé, que es un historiador israelí que está planteando la nueva historia, digamos, y que hace muchos esfuerzos para clarificar, y que él califica de limpieza étnica, con todas las características de la limpieza étnica brutal que se ha llevado en Palestina desde 1947 en forma muy acelerada, pero desde antes incluso. Él, digamos, es al sionismo al que adjudica esta, precisamente esta intención, porque si es un pueblo que va a ocupar un lugar que no hay nada, digamos, se está definiendo de alguna manera, se está definiendo colonizador, se está definiendo ocupante. Es decir, en la ideología del sionismo está implícita esta forma de ocupar el territorio, ¿no? Por eso él, claro, tenemos que hacer la diferencia entre la gente hebrea en sí, que uno contra el hebreo no tiene nada, sino contra este sistema político que es el sionismo. Claro, porque por eso empezamos. Es un sistema político, no es que uno quiera hacer racismo ni nada por el estilo, al contrario. El racismo lo hace el sionismo respecto a los palestinos. Pero de la misma manera que cuando hablamos de fascismo no estamos refiriéndonos al conjunto del pueblo alemán, ni estamos refiriéndonos a un régimen de determinadas características que tiene determinadas instituciones y que reprime y limpia, como dicen ellos, de determinada forma. Por eso que lo primero que dijimos, no en forma casual, fue las bases, porque la propaganda sionista se basa en 4 o 5 hechos para este hombre que prenden en la cotidianidad. Uno era el de la tierra, la necesidad de la tierra. Claro. Una parte es absolutamente verídica, un pueblo necesita una tierra. La otra parte, no existía esa tierra sin pueblo. Claro, ¿no? Claro. El segundo elemento que este autor nombra es el mito de la democracia israelí. Es decir, uh-huh, en el Medio Oriente existen todos regímenes, claro, muy poco democrático, a excepción del régimen israelí, que es democrático. Y él dice, en realidad Israel es tan democrático como puede haberlo sido el estado de la apartheid de Sudáfrica. Claro. Es decir, hay muchísimos ejemplos, pero basémonos en el uno, ya que estamos en el programa Trabajadores, que es la situación de semiesclavitud con la cual se mantiene la economía palestina, la economía del estado de Israel. ¿No? ¿Y los otros? El tercero, a las apuraditas, es el famoso mito de la seguridad. Es decir, tenemos que recordar, como estamos rodeados de un mundo hostil, claro, dice el sionismo, como estamos rodeados de un mundo hostil árabe, eso justificaría, entre comillas, tener la cuarta fuerza armada más fuerte del mundo. La cuarta. Con las armas que le vende Estados Unidos. Además, estamos hablando no solo Estados de que, Unidos. Además, en este momento se hace, digamos, se genera la imagen de una organización terrorista como Hamas, cuando, digamos, este conflicto tiene más de 60 años de antigüedad, donde los palestinos fueron tomados por sorpresa, masacrados sistemáticamente y reiteradamente, expulsados y tomadas sus propiedades, quemadas sus aldeas, explotadas sus casas con todas las personas adentro. Estas son palabras textuales de Ben Gurión, con niños, mujeres y lo que haya adentro había que explotarlo. O sea, esto se dijo hace 60, 50 años atrás. Es decir, lo que están haciendo ahora es una más, digamos, nada más que en este momento, digamos, por suerte, está teniendo como una cosa desenfrenada, digamos, por parte de ellos, y una resonancia que finalmente me parece que está teniendo en la comunidad internacional, ¿no? Que aparte los medios de comunicación de hoy no son los de hace 60 años, Entonces, antes al sumo en el periódico decía algo, pero ahora te enterás por internet, ves lo que está pasando, te sacan cómo están masacrando una casa. Eso vamos a discutir. Sí, eso es un debate. Vamos a discutir. Los dueños de los medios de comunicación siguen siendo. Sin embargo, yo los veo, en internet los veo. Sí, pero digamos, pero todas estas cuestiones han tenido un efecto enorme en el ocultamiento de la realidad, en la inversión de la situación, es decir, siempre son los judíos, los agredidos, las víctimas. Incluso hay una operación política posterior a la, e histórica posterior a la Shoah, de potenciar. Qué es la Shoah, porque no todo el mundo lo conoce. El llamado Holocausto, la masacre de judíos durante el régimen de Hitler, esa situación también potenciada, digamos, como a favor de los israelíes como víctimas, ¿no? Entonces, siempre se ha ubicado al árabe como el peligroso, como el agresor, y eso no existió durante años y años, no existió, y lo que existe ahora es una respuesta defensiva en una asimetría brutal, porque no se puede comparar de ninguna manera la tecnología y los recursos que tiene Israel con una resistencia palestina que es increíblemente precaria en medios, pero increíblemente fuerte en dignidad y desde el punto de vista humano, ¿no? Que sí. Es verdaderamente algo que va a quedar para la historia. Claro, así es. Por todo eso que estabas hablando vos, Negra, estábamos charlando de los cuatro elementos, los cuatro mitos sobre los cuales, hay muchos, pero sí, centraliza cuatro mitos sobre los cuales se basa el sionismo, la ideología sionista, que además es un régimen político que está gobernando. Sí. Desde, digamos, por un Estado terrorista. Es decir, no es un libro que habla, sino que es un Estado que ejecuta. Y estos cuatro mitos, según, que no lo había nombrado yo, a Raf Choenman, que es ha sido un gran activista, ya murió, por los derechos del pueblo palestino. Es el que plantea judío. Esto. Digamos que todo eso que estabas planteando vos, bueno, se basa en varios mitos, estos cuatro. Nombrábamos lo de la tierra desocupada, donde llegan ellos, en primer lugar. En segundo, que es que el Estado israelí es un Estado democrático. En tercer lugar, lo de la seguridad, que están rodeados de árabes, que son, como decías, belicosos. Vos, belicosos, claro. malos. Belicosos, sí, salvajes. Peleando, sí, que no son occidentales. No son occidentales. Y el cuarto mito, que es que el sionismo, es decir, su propia ideología, es el heredero moral de las víctimas del Holocausto. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, él dice, es el más extendido y el más insidioso de los mitos sobre el sionismo. Los ideólogos de este movimiento se han envuelto en el sudario colectivo de los 6 millones de judíos que cayeron víctimas del asesinato masivo nazi. La cruel y amarga ironía de esta falsa reivindicación estriba en que el movimiento sionista mantuvo desde el principio una activa colusión con el nazismo. Exactamente. Es decir, el nazismo atacó a la inmensa mayoría de los judíos que no eran sionistas. Estaban por fuera. Pilar, vos sabés que yo leí una vez en internet que Hitler, en un principio, pensó mandar a los judíos que estaban en Alemania para Israel. Ese era el punto de acuerdo entre el sionismo, que quería tener su propio Estado, y Hitler, que los quería... Y llegó un barco y todo así, pero después pensó que era muy lento Hitler se fue por la... Y decidió masacrarlos directamente, era así más rápido. Así es, pero originalmente sí tuvieron muchos puntos de contacto. Y una aclaración nomás. Desde que el sionismo comienza a plantearse, digamos, la patria, ¿no? La patria en algún lugar de la tierra, que en un comienzo tampoco era Palestina, era una de las opciones Palestina, esto hacia 1880, desde ese momento comienza sobre el territorio palestino una política de ocupación, claramente de ocupación, ¿no? Que tuvo distintas alternativas, pero siempre fue en una dirección, que fue la de desplazar a la población palestina, y fue alcanzando con el tiempo un nivel de desplazamiento de que hoy entra absolutamente dentro de la categoría de limpieza étnica. es limpieza étnica. Y una sola cosita. Y hoy ya es genocidio, sí, podríamos, sí, hablar. Sí, que digamos que estamos pintando un paisaje donde el sionismo es primordialmente el ejecutor de una política racista, etcétera, etcétera. No olvidemos, no le lavamos la cara al resto del mundo, que al término de la Segunda Guerra Mundial propició empujar a los palestinos y crear el Estado sionista de Israel en ese lugar. Es decir, en ese lugar. El conjunto de las potencias ganadoras. Sí, sí, sí, avalaron absolutamente. Si no habría sido situación. Imposible. Si no habría sido imposible porque los medios bélicos de Israel no permitían, digamos, permitían sí ataques muy bestiales a las aldeas palestinas, de hecho las iban borrando, pero a un nivel local, digamos. Y hasta 1948, creo que la población era de un 6%, una cosa así, la población judía. O sea que no podían implantar población si no era, esto es una cuestión que llega a la conclusión Ben Gurión, si no era sacando toda esa población palestina. Es decir, al principio era como que desplazando y trayendo, ¿no es cierto? Era un poco la táctica. Pero luego Ben Gurión llega a la conclusión de que no puede desplazar y que eso va a llevaría muchísimo tiempo, es decir, que es necesario directamente eliminar en forma masiva todo lo que es árabe sobre el territorio palestino. Estas son políticas absolutamente dirigidas, que están documentadas, que están registradas, es decir, no es ninguna cosa de interpretación de la historia. No, digamos, claro, cuando a veces uno discute esta situación, porque basado justamente en estos cuatro y los herederos del Holocausto, hay una situación muy concreta y simple. Había gente. Exacto. El Estado se hace corriendo esa gente. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace esa gente? ¿Dónde se pone? ¿Dónde pelea? Se pone y qué hace? Porque, claro, en 1948 son desplazados 700.000 palestinos. Sí, y después 250.000. Hay 1.000.000. Hoy hablan de 1.000.000. Entonces, claro, que son, digamos, hacinados en carpas, aparte de todos los muertos y todas las aldeas explotadas, la literalmente, porque la táctica era volar todas las casas, desplazar la población, matar a los hombres y minar los lugares, o sea, para que no pudieran volver. Pero digo, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque para muchos sectores de la opinión pública es como que, primero, hay una cosa que me parece que hay que decirla crudamente, es decir, acá no hay dos iguales, aparecen como que es lo mismo lo que está sufriendo Gaza que lo que está sufriendo la población israelí, y realmente nunca fue así. De hecho, las cifras son muy contundentes. Hay alrededor de 60 militares que se metieron en Gaza a agredir a Gaza y que hay una respuesta armada, lógicamente, y hay muy pocos civiles israelíes muertos. En cambio, hay más de 450 niños muertos en Gaza, además de una cantidad enorme de heridos y en total 1.900 muertos, ¿no? O sea que las cifras son muy contundentes, muy claras, y esto de que no empezó ahora, ¿no? Esto empezó hace muchísimo tiempo con una agresión, una ocupación del territorio palestino, un desplazamiento brutal de la población palestina, y bueno, y luego finalmente algún tipo de resistencia que durante muchos años fue muy débil, lamentablemente, y la ayuda de los países árabes fue casi inexistente. Así, de hecho, ahora, pero no me quiero extender este tema, porque vos nombrabas antes que por ahí no había mucha respuesta, etcétera, etcétera, y para eso habíamos conseguido un audio de una movilización que hubo hace unos días en Santiago de Chile, y que pinta un poquito el paisaje. Hay movilización más allá de Capital, más allá de, bueno, de Argentina, sí. A nivel mundial han habido muchísimas marchas, sí. Y en especial en el último tiempo ha habido también, que algo que tiene mucho peso, es grandes movilizaciones en Cisjordania, masivas manifestaciones sí. en Cisjordania. También en Gran Bretaña, que es importante, ¿no? Muy, muy numerosa en Gran Bretaña. Conseguimos este audio porque por diversas particularidades nos pareció que estaba bueno pasarlo. Y también llamamos al gobierno desesperadamente a continuar elevando la presión sobre la potencia ocupante con el objeto de obligar a Israel a detener esta masacre y por último a romper relaciones con Israel, que es lo que hemos estado peleando todo el rato. A romper relaciones con Israel. Ahora son 66 años de ocupación, 47 años de ocupación total, ¿verdad? La Franja de Gaza lleva 7 años bloqueada por aire, mar y tierra. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que los palestinos se crucen de mano y dejen que los bombardeen sin hacer absolutamente nada? Como no estoy haciendo nada, no puedo hacer nada, nada está en mis manos. Lo mínimo es venir a manifestarme, venir a gritar por la libertad de Palestina. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la Franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. ¿Cómo no? Que también es de Asia Palestina, ¿sí? Bueno. Y eso le voy a contar, que somos dos organizaciones, estamos impulsando y te va a hablar ella. Bueno, ¿dale? Bueno, bueno. Está bien. ¿Le vas a hacer preguntas o ella va, tiene que hacer una síntesis de lo que estamos haciendo? Como que haga una síntesis de lo que perfecto. Están haciendo, sí. Te la paso, ¿eh? Dale, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en el acampe? Sí, sí, sí. ¿Quién habla? Mira, acá te hablamos de Radio Semilla. Y bueno, queríamos ver un poco qué es lo que están haciendo en el acampe y cuáles son las actividades y por qué lo hacen. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿ya estamos saliendo en vivo? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Bárbara, soy parte de esta organización que es Asia Palestina. Pueden ubicarnos en Facebook en Asia Palestina Argentina, ese es el nombre. Estamos organizando junto con Derechos Humanos por Palestina, que es una organización de Moreno, este acampe que lo llamamos Acampe Cultural por Palestina. Sí. Estamos desde el día domingo aquí resistiendo un poco a lo que es acamparse en Plaza de Mayo con toda la connotación de lucha histórica que tiene esta plaza para el pueblo argentino. Nos ha costado en términos de conseguir los permisos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y poder negociar de algún modo con los policías que nos decían que no podíamos y finalmente fuimos de a poco haciéndonos amigos. Así que finalmente pudimos acampar y sorprendidos por la recepción, por la preocupación de la gente, la verdad que muy sorprendidos y muy conmovidos, además de muy quemados la cabeza, porque imagínate sin dormir y apenas estar en vigilia, ¿no? Claro, y con mucho frío. Y con mucho frío también, sí, sí. A priori te cuento esto y después pasamos quizás a un poco a contarte lo que son las actividades. Sí. Conmovidos por esto de personas que se acercan a traernos frazadas, van a su casa, las llevaron al lavadero y nos trajeron unas frazadas, volvieron a su casa y nos trajeron comida. Mira vos. La verdad que impresionados por la calidad humana de la comunidad musulmana, en este caso son personas de Irán las que hicieron esto, pero en general están todos muy, muy solidarios y aportando a la causa desde donde pueden, que muchas veces no es tiempo y no es cuerpo, sino que intentan hacerlo desde otros lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Ya han pasado gente a solidarizarse? Pasó mucha gente a solidarizarse, contamos con, bueno, sabemos, ¿no? Plaza de Mayo hay mucho turista, gente de Túnez, gente de Francia, de Italia, gente de Brasil, y sorprendidos por aquellas personas que por ahí están sus 8 horas trabajando y bajan media hora para almorzar. Uno cree que bajan saliendo de lo enajenado de un banco, por ejemplo, y que, bueno, se van a tirar el sol, y sin embargo vienen aquí a alimentar un poco su conciencia y a conversar con nosotros para profundizar un poco sobre la cuestión histórica del conflicto, ¿no? Porque si bien sabemos que se mediatizó la cuestión palestina durante este último tiempo por lo que fue el encrudecimiento de la ofensiva, también es cierto que hay muy poca información y que la academia tiene también programas muy sesgados, ¿no? Sí. En sus carreras de historia, que se sabe muy poco incluso en el ámbito, entre comillas, académico formal. Así que hay gente que se acerca a intentar profundizar y a comprender un poco la raíz de todo esto, ¿no? Muy bien. Y a priori lo que decimos es, este es un acampe cultural por Palestina, sin duda, y por Gaza, pero también es radicalmente antisionista. Y creemos que no existe la paz sin justicia. Entonces, no es solo paz por Palestina, sino también juzgar a Israel, ¿no? No creemos en una simple paz de que se acabe el conflicto y ya. No creemos que es necesario un juicio para Israel, que para nosotros es una entidad asesina, no es un Estado, es una entidad genocida. Sí. Y bueno, también informamos que no existe una guerra entre Israel y Palestina, sino que lo que sucede es un genocidio, pues Palestina no tiene ejército, por lo cual solamente resiste, ¿no?, como pueden. Así es. ¿Y qué está planificado para estos próximos días? Bien. Vamos a estar, a priori, hoy tuvimos una conferencia con el Sheikh Abdul Karim Paz, que es un hermano de la comunidad islámica de acá de Buenos Aires, de la mezquita Tauhid, conversando, la verdad que adhirió mucha gente, se acercó, es una persona muy cálida y puede comunicarse mucha calidez. Él va a estar también el día de mañana reproduciendo esta conversación, pero ya con equipos que hoy no pudimos, así que vamos a estar con sonido. El día jueves va a estar Norman Brisky montando una obra de teatro aquí, al aire libre, en esta carpa. Y el día viernes tenemos una varieté. El cierre va a haber una varieté. ¿A qué horas van a estar aproximadamente las actividades? A las 4 de la tarde se planea. ¿Las tres actividades? Sí, es el horario entre las 4 y las 6 de la tarde, es el horario que están planeadas las actividades, pero de cualquier manera estamos todo el día con la muestra de fotos, ¿sí? Muestra de fotos y bueno, y conversando mucho. Conversando mucho con la gente y son muchas fotos que tenemos y hacemos alguna intervención de director en afiches también en vivo. Sacamos fotos a la gente, pero es mucho diálogo y es más que nada un laburo comunicacional y educativo el que intentamos hacer, además de manifestarnos, por supuesto, en contra del Estado de Israel. Y resistiendo algunos embates de personas que se acercan en contra, ¿no?, de esta manifestación también. Por supuesto, hay de todo. Muy bien. Bueno, nosotros les deseamos lo mejor, por supuesto. ¿Vos cómo te llamás? Perdóname, nos habías dicho. Disculpa si no me presenté, mi nombre es Bárbara, no, Bárbara sí, Cerrillo, de la Universidad Nacional de Quilmes. Muy bien. Lo que te decimos es que cuando quieran venir por aquí, y ya sabemos que en estos días están muy ocupados, sí, porque hoy estuvimos por ahí y nos decía Fátima que están muy, muy ocupados porque se están haciendo cargo de la campe. Al palo, sí. Pero cuando quieran, saben que esta radio, por supuesto, está a disposición. Muchas gracias, es un enorme agradecimiento a ustedes por esta favor. Colaboración. Y bueno, entendemos que la causa palestina ha de ser causa de toda la militancia nacional, así que muy agradecidos de que ustedes estén al tiro con eso. Bueno, mucha suerte, éxito, éxito en el sentido de que la mayor cantidad de gente pueda acercarse y conocerlo. Sin duda, bueno, Dios quiera. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, un abrazo. Chao, buenas noches, adiós. Buenas noches. Ahora lo que Pilar, nos despedimos entonces para el próximo jueves. El próximo martes. Sí, hemos pasado un poquito de la hora. Son las 10. Y recordamos entonces que a las 4 de la tarde, tanto mañana como el jueves, va a haber actividades de este grupo en la Plaza de Mayo. Va a estar Norman Brisky haciendo una obra de teatro el jueves será. Sí. Y mañana el imán que hoy dio la charla la va a volver a dar nuevamente con un equipo sonoro. Y bueno, además invitamos a todo el mundo a que vaya y se dé una vuelta por la plaza, como decía la compañera. Además, ellos charlan y explican, ¿no?, un poco la situación. Bueno, están ahí difundiendo y están todo el día, están acampando, así que están todo el día y toda la noche. Así que los invitamos a pasar por la plaza y charlar con estos compañeros que están haciendo este acampe en defensa del pueblo palestino y contra el sionismo. Bueno, entonces hasta la próxima, hasta el martes. Hasta el martes. Soy un hombre del pueblo, hago todo trabajo.